nuestro amor que fue tan grande terminó por un error de los dos. Solo Dios que está conmigo en todas partes sabe en verdad de mi dolor. Tus amigas dicen que estás triste, que conmigo quisieras volver, que has llorado porque me perdiste y preguntan que si yo también. Aún lloro por ti, sigo queriéndote igual que ayer. Aún lloro por ti, no olvidarme de tu querer. Aún lloro por ti, solo contigo fui tan feliz. Aún lloro por ti, tú sabes que nada soy sin ti. Regresa pronto, no puedo más. Me está matando esta soledad. Mi falso orgullo se derrumbó. Revivamos este gran amor que aún. Cuando no se tiene cerca al ser amado, todo es tan triste, todo es tan gris. Ya no importa si es invierno o es verano, si tú no estás, no soy feliz. Mis amigos dicen que estás triste, que conmigo quisieras volver, que has llorado porque me perdiste. Y preguntan que si yo también. Aún lloro por ti, sigo queriéndote igual que ayer. Aún lloro por ti, cómo olvidarme de tu querer. Aún lloro por ti, solo contigo fui tan feliz. Aún lloro por ti, tú sabes que nada soy sin ti. Aún lloro por ti, regresa pronto, no puedo más. Aún lloro por ti, me está matando esta soledad. Aún lloro por ti, mi falso orgullo se derrumbó.